a saludar al titular de AMENT, a Raúl Escudero. Raúl, bienvenido a BCU Radio. Guillermo Tenaglia y Beto Cuchán, te saludamos. ¿Cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien. Bárbaro. River Platense. Vos sabés que te iba a decir que la última vez que nos vimos, fue aquí muy cerquita de la radio, el día del cumpleaños del glorioso River Plate, que me saludaste. No voy a decir lo que dijiste, pero bueno, por lo menos me saludaste, ¿no? Sí, sí, por el... sí. Bueno, escuchá una cosa. ¿Vos viste el día, el frío que hacía? No, estaba hermoso. No, si va a empezar mintiendo, no podemos hacer una nota así, ¿eh? El frío que hacía el lunes, mamita. Después me di cuenta por qué. Pero bueno. ¿Eh? Bueno. Recién justo estaba chicaneándome con un muy amigo hincha de Boca, que me recuerda todos los días que si todo esto se termina, sí, si ya no vamos a existir más, quiero que recuerdes que somos el último campeón del fútbol argentino. Y yo le digo, tenés razón, ¿eh? Sos el claro. último. Esa es la buena también. Pero tienen otra que también es buena. ¿Eh? No, seguro. Que no lo vamos a eliminar nunca más de una copa. Eso ya. Bueno. Creo que se suspenden las copas. Sí, todo. Sí, se suspende todo. ¿Eh? Bueno, Raúl, ahí nos llegó ayer por la noche un proyecto de tu autoría, donde se solicita, le está solicitando a través del Consejo Deliberante al gobierno, que disponga una partida de dinero para que se lo otorgue aquellos voluntarios relacionados con los trabajos y protocolos de prevención enmarcados en el COVID-19. Contanos un poquito de qué va este proyecto y cómo lo presentarías en el Consejo Deliberante. Sí, la verdad que, bueno, hay tanta... Esta pandemia ha desencadenado infinitas cosas de las cuales mucho no se habla, y solamente pareciera que hoy la única existencia, la única problemática social de los argentinos es el COVID-19. Y en realidad es el COVID-19, esta pandemia, es un virus importante a nivel que ha generado todo un descalabro a nivel mundial. Uh-huh. Por suerte nosotros estamos de muy buena manera, pero no es lo único. La vida no solamente significa no tener coronavirus. Y dentro de toda esta situación, y a partir de la decisión tomada por el gobierno nacional, y después como consecuencia de eso la provincia y los municipios, y acá el gobierno municipal tomó nota enseguida de lo que se dispuso a nivel nacional y implementó todo un sistema de controles y demás, y dentro de ese sistema de controles en los puestos sanitarios que nosotros llamamos, convocó a voluntarios. Y la situación de hoy, por ahí la vemos un poco más a la distancia después de 70 días, pero al principio nos causó una conmoción importante todo esto, ¿sí? Que no teníamos banco, no teníamos transporte, parecía que abríamos la puerta de nuestra casa y venía el virus y se nos metía dentro de la casa y nos infectaba todo. Bueno, pero en los controles sanitarios el llamado de los voluntarios fue y es muy, muy importante, con muchas horas de trabajo, con frío. Hoy por hoy en algunos puestos están teniendo que estar a disposición a las 5 de la mañana para que los pasen a buscar, y son vecinos nuestros que estaban sin trabajo y que tuvieron el gesto de transformarse en voluntarios, ¿sí? Algunos están vinculados al ámbito de la salud, otros son auxiliares, otros son enfermeros profesionales que conozco y que se han recibido en nuestro instituto. Bueno, desde el gobierno nacional se ha generado un montón de situaciones para atender esta crisis. Por supuesto, a los que tenían la tarjeta a través del ANSES, a los monotributistas, créditos con tasa cero, a los empresarios el 50% los ATP. De los salarios, menos nosotros, que aunque estamos incluidos, en las tareas esenciales, no pudimos entrar en ningún tipo de beneficio. Pero entonces, en este contexto de aporte económico del gobierno para paliar la crisis, me parece que no quedó absolutamente nadie, y aún aquellos que estaban sin trabajar. Entonces me parece que es justo que tengan alguna compensación económica, porque el gobierno, que los incluyan dentro del ingreso familiar de emergencia decretado por el gobierno nacional, y que tengan un aporte económico de 10.000 pesos, o desde el municipio, que al municipio se le votó de forma unánime los fondos para sostener los gastos que depare la pandemia. Sí, bueno, no estaría mal que, si no se los puede incluir en el programa del gobierno nacional del ingreso familiar de emergencia, que desde el municipio se pueda disponer alguna suma de dinero como compensación, ¿no? ¿Y de qué manera lo vas a presentar, Raúl, en el Consejo Deliberante? ¿A través de qué concejal? No, mira, yo ya tengo en mi mano una copia que presenté en el Consejo Deliberante hoy. Bien. Presenté en el Consejo Deliberante una copia y le di a cada uno de los bloques una copia del proyecto. Claro, como particular, claro, lo presentás. Claro. Sí, lo presento, claro, como Raúl Pudera. Sí. Y una minuta de comunicación vendría a ser, desde el punto de vista formal. La verdad, sinceramente, me parece que tenemos que tener este gesto como sociedad. Además, tenemos que estar hoy muy agradecidos de la conducta que hemos tenido como sociedad, de la conducta sanitaria, más allá de las decisiones del gobierno y las medidas que adoptó, pero tiene mucho que ver la conducta sanitaria que ha tenido la sociedad de Tandil. Vos fíjate una cosa, Guille, que hay una cantidad importante de personal afectado al ámbito de la salud. Nosotros somos 50, que hace 70 días que estamos atendiendo en la farmacia, en los consultorios, expuestos a cualquier situación. Más el personal de policía, la gente que trabaja en los mercados, en todo lo que fueron declarados tareas esenciales. Y sin embargo, yo no tengo conocimiento que hayamos tenido infectados. Esto quiere decir que hemos estado atentos a los controles, pero fundamentalmente hemos tenido una conducta ejemplar. Por eso también me parece que el reclamo de algunas actividades para volver a retomar otra vez es necesario, sin perder el cuidado, el protocolo de cómo que hemos traído hasta ahora, porque en realidad esto no es la vida o la salud o la economía, la vida o la economía, pero indudablemente que el tema económico se transforma en una situación muy muy importante. Y ustedes que están permanentemente cubriendo qué es lo que pasa en cada uno de los sectores de la sociedad, hay algunos sectores que están más afectados, otros no, claro, pero en realidad hay una crisis importante que no es solamente queda determinada en lo económico. Acá se paralizó la atención médica. Hay un sector de la sociedad que venía con patologías importantes que tienen que ver con lo cardiológico, que tienen que ver con un EPOC y demás. Bueno, esa gente de un día para otro quedó sin atención, paralizado por el miedo, sin poder atenderse también, porque bueno, el impacto fue tan fuerte que los profesionales de la salud también suspendieron sus atenciones. Hacerse atender en la guardia no fue fácil. Yo ayer escuchaba al director del hospital, el doctor Fernández, que están retomando los turnos para atender en el hospital. Me parece excelente y una necesidad imperiosa. Así que te digo, esto no es solamente tener o no tener coronavirus. Te digo algo, Guille, ¿sabes qué? En las farmacias se ha duplicado casi el consumo de psicotrópicos. Mira qué dato. Esto no es casualidad. Claro. No es casualidad. Porque, bueno, desde las cosas que... Decime vos si tiene que ver con lo económico o no, que un abuelo esté 60 días sin ver a sus nietos. Que un hijo esté 60 días sin ver a sus padres que están con algún problema de salud y demás. Eso no tiene que ver con lo económico, pero tiene una afectación muy importante desde el punto de vista social, familiar, afectivo, psicológico. Por suerte nosotros podemos estar en esta situación hoy donde prácticamente ha pasado desapercibido. Pero bueno, ojo, Raúl, vos, no nos aflojemos. Claro, vos estás de acuerdo en esto de que los distritos, los intendentes, digamos aquellos que no tienen circulación de virus, que son la mayoría en la provincia de Buenos Aires, deberían empezar a tomar decisiones por motu propio, desenganchándose de la situación de la provincia de Buenos Aires, digamos de los permisos del gobernador, y que está muy enfocado en lo que está pasando allí en el AMBA. Nosotros no podemos tener nunca la totalidad de las consecuencias o pagar las consecuencias como sociedad del interior de lo que pasa en el AMBA, de lo que pasa en las villas. Sería totalmente injusto, y de consecuencias muy, muy graves. Nosotros estamos a 350 kilómetros de distancia. Hemos tenido conducta, los gobiernos municipales, nosotros acá en la región estamos en una situación totalmente distinta de lo que es capital y el conurbano. Por lo tanto, con mucho cuidado, con mucha responsabilidad, con el cuidado y con la responsabilidad que hemos venido comportándonos hasta ahora, hay que empezar a liberar las actividades. Yo veía los gimnasios no solamente tiene que ver el deporte, no solamente tiene que ver con lo económico, con el dueño del gimnasio que no cobra las cuotas y que tiene que pagar el alquiler. No, es mucho más allá. Tiene que ver, cuando decimos el deporte salud, tiene que ver también un poco con eso, ¿viste? Tiene que ver un poco con eso. Yo creo que los municipios que están en condiciones y que asumen la responsabilidad de controles tienen que ponerse firme ante el gobernador de la provincia de Buenos Aires, es decir, nosotros como sociedad estamos en condiciones de desarrollar estas actividades.